En el joy de Dan Regilal. Linterna. La linterna de Diógenes. El sistema político-económico mundial está organizado por y para el beneficio de un reducido número de personas. Esto parecerá una obviedad para muchos. Bueno, al menos para algunos. Pero reconocer hasta qué punto el entramado es tan complejo y deja tan poco margen de maniobra dentro de la política institucional será quizás más difícil de aceptar. ¿Hasta qué punto los gobiernos tienen margen de maniobra? ¿Sería posible que los diferentes sistemas electorales no fueran otra cosa que una argucia para legitimar un sistema que no es selectivo, que no es cuestionable? ¿Sería posible pensar que los verdaderos dirigentes no sean elegidos y, sin embargo, sí lo sean sus representantes frente a la población? ¿Es posible que los políticos no sean otra cosa que un paraguas para desviar la mirada de los verdaderos responsables de las políticas económicas, de las leyes, de las desigualdades sociales? ¿Sería posible pensar que los políticos no solo fueran un paraguas para la clase capitalista, sino que todo el sistema de partidos, la famosa democracia, no sea otra cosa que un inteligente pararrayos que evite o desvíe el conflicto social? ¿Sería muy atrevido pensar que la institucionalización de los sindicatos, el modelo de elecciones sindicales y políticas, las supuestas polémicas entre partidos, las discusiones dentro del Congreso de los Diputados, las lealtades de los medios de comunicación, la publicidad, sería muy atrevido pensar que todos ellos estuvieran alineados para hacer olvidar a la sociedad la lucha de clases? Parece demasiado retorcido este planteamiento, ¿no? Sin embargo, para situarnos, quizás sea importante diferenciar entre aquellas personas, entre aquella persona que se define como ciudadano por sus derechos, como cliente frente al Estado, de aquella otra que se define por pertenecer a una mayoría de desposeídos, de gobernados, de explotados, frente a una élite muy reducida. Quizás sea hora de repensar nuestras lealtades. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Y en el programa de hoy hablaremos con el economista Manuel Gary Ramos y hablaremos con él sobre el neoliberalismo, su triunfo a partir de los años 70, sus principios y sobre todo hablaremos de la globalización económica mundial, la estructuración política de los estados y de la comunidad europea, todo hecho a su medida. A la medida de una clase, la clase capitalista y sobre todo la clase representada por el capitalismo financiero, aquel capitalismo que no produce nada, solo especula. Comenzamos. Baby, baby, baby, won't you look? on back to me. Hang on, Joe, here we go. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, el neoliberalismo y la financialización de la economía. El problema no es el neoliberalismo, es el capitalismo. Es el capitalismo, es el capitalismo, es el capitalismo, es el capitalismo, es el capitalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada, en algunos casos literalmente estaba en ruinas. Dos grandes guerras y decenas de millones de muertos era el balance de la primera mitad del siglo XX. Y tras un conflicto de tal envergadura, la nueva correlación de fuerzas exigía reformas dentro de los sistemas políticos europeos. Evitar la conflictividad social fue una de las máximas para preservar el status quo, y el espejo de la URSS, el otro sistema competidor, obligó a las viejas oligarquías a hacer ciertas concesiones. Se generalizaron los llamados sistemas democráticos, unos sistemas representativos que permitían entrar en el juego a los diferentes partidos representantes, a su vez, de diferentes modelos e ideologías políticas. Y buena parte del socialismo aceptó el sistema capitalista, aceptó formar parte de él, a cambio de cierta nivelación de las desigualdades, a cambio de cierta intervención en la economía. Fue la época de la socialdemocracia, la época de gestación del llamado estado de bienestar. En resumen, el llamado estado de bienestar consistía en la aceptación de la desigualdad y el sistema de clases a cambio de una corrección de dichas desigualdades. Es decir, seguro de desempleo, sanidad pública, educación universal, pensiones de jubilación, regulación del trabajo con salarios mínimos, convenios colectivos, indemnizaciones por despido. Esta serie de concesiones fueron diferentes conquistas resultantes de la lucha social y política, pero cada vez más mediatizada por las instituciones o los partidos políticos. Y de esta forma, al vivir en el mejor de los mundos posibles, la conflictividad social bajó, y las ideologías más críticas con el sistema capitalista terminaron siendo marginales en la política, ya sea por la pérdida de apoyo popular como por la propia degeneración y moderación de estas. Claro que al aceptar no combatir el capitalismo, al aceptar sus reglas de juego, también se estaba aceptando la existencia de una clase dirigente, una clase capitalista, que es la que detenta el poder en un sistema capitalista, que es la que detenta el poder en un sistema capitalista, que es la que detenta el poder en un sistema capitalista, que es la que detenta el poder. Y la clase capitalista defiende sus propios intereses, y el bienestar general puede ser una consecuencia colateral de su enriquecimiento, pero solo colateral, accidental. Y si los intereses de esta clase pasan por romper con este bienestar general, lo harán. Lo hacen y lo hicieron. Lo harán. Lo hacen y lo hicieron. Lo harán. Lo hacen y lo hicieron. Lo harán. Pero ese es el precio de aceptar las sobras de la mesa, obedientemente, sintiéndose parte del banquete, educándose en sus valores y reconociendo la legitimidad de su posición. Agradeciendo los huesos para luego quedarse con cara de tontos cuando incluso esos huesos, esas sobras, son negadas. La indignación no puede partir de la retirada de esas obras. La indignación debe partir de la propia injusticia que emana del sistema desde lo más profundo de sus entrañas, desde lo más profundo de su esencia, desde lo más profundo de su esencia. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Gary Ramos, economista, pero no de esa clase de economistas que en sus análisis dan por sentado la bondad del sistema económico dominante, sino al contrario, uno de esos de los representantes de la economía crítica, muy necesaria para entender los peligros y las trampas de esa compleja tela de araña que llamamos capitalismo. Manuel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días y gracias por llamarme. Hoy vamos a hablar de neoliberalismo y de su auge progresivo a partir de los años 70. Pero antes de entrar en el contexto histórico, quizás debamos describir en qué consisten las teorías neoliberales. En un principio pensé en llamar al economista Carlos Rodríguez Brown, autor del neoliberalismo no es pecado, pero por alguna razón pensé que la entrevista no iba a acabar bien. Bueno, bromas aparte. Manuel, ¿podrías describirnos brevemente en qué consiste la ideología neoliberal? Bueno, la ideología neoliberal es un salto dentro de la propia ideología económica que defiende el capitalismo. Es decir, no es una mera continuidad de los fundadores del pensamiento económico proclive al capitalismo, es un salto. ¿En qué se da el salto? Los clásicos, pues Adam Smith, Ricardo, etcétera, basaban su teoría en la teoría del valor, y el valor lo relacionaban con lo que se producía y lo que se producía con lo que costaba producir en términos de trabajo. Bien, ellos defendían luego un reparto de, por así decirlo, de la ganancia derivada de esa producción, pues favorable, en definitiva, al vamos a simplificar las cosas, al empresario, ¿no?, al patrono, frente a los trabajadores. Y asimismo, en el reparto de trabajo, perdón, en el reparto de las derivadas del trabajo, de los productos del trabajo a escala internacional, pues también tenían un punto de vista que defendía lo que podríamos llamar Inglaterra, el mundo de Inglaterra o el mundo del capitalismo industrial naciente en Europa, respecto a terceros países. ¿Cuál es el salto? El salto es que de pronto el neoliberalismo, es decir, a partir de Hayek, que no hay que olvidarlo pacientemente, la escuela austriaca, que es anterior incluso en el tiempo a la aparición de la escuela de Chicago, que sabéis que hizo desmanes en América del Sur fundamentalmente, pero en general dio instrucciones para todo el mundo realmente devastadoras para los países dependientes, que les ha costado, los empobreció, sus teorías no. La práctica de dictadores como Pinochet empobrecieron pueblos, enriquecieron bolsillos y ha costado Dios y ayuda salir de esa situación de postración. De pronto empiezan a decir que lo importante es, en el terreno de la empresa, en el terreno micro, no es tanto las teorías clásicas de la empresa que llevaban a que había que producir dentro de un sector, conociendo lo que se producía, etcétera, sino que la única lógica es, tanto accionistas como obligacionistas, darles la máxima ganancia, lo cual lleva a empresas que, en un momento dado, hemos visto esto en muchos casos, pasan de un campo a otro porque lo que importa ya no es el bien que se produce, tanto como dónde está el nicho de negocio. Y ahí se convierten en empresas especulativas. Eso lleva a una consecuencia. La consecuencia se ve, por ejemplo, en la General Motors, que era una empresa muy importante del mundo automovilístico a nivel mundial, que de pronto tiene que ser rescatada porque durante 3 meses no ha tenido un número de ventas. Tiene que ser nacionalizada in extremis en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había habido un proceso de descapitalización de la empresa, de retirada de ganancias y no reinversión. Bien, eso a nivel macro significa que se supedita absolutamente todo, el neoliberalismo supedita todo a los intereses de los grandes bancos, en definitiva, de los grandes especuladores del dinero. Se convierte el dinero en la primera mercancía del negocio capitalista. Luego, si quieres, entramos un poco más de eso. Eso sería a nivel macro. ¿Cuál es la quinta esencia, entonces? Que el Estado debe de procurar las condiciones de esa ganancia especulativa del dinero sobre el dinero, no para producir bienes, sino para asegurar esas condiciones de ganancia de la inversión en tanto que tal, se haga la inversión en lo que se haga, y tiene que ser un Estado que cuesta poco en términos económicos para asegurar el orden y la ley, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, molesta la parte del Estado que atiende, por ejemplo, gasto social. Y de ahí vienen todas las teorías de hablan del déficit, del equilibrio fiscal o de un Estado fiscal equilibrado. En la práctica, lo que están planteando es quitarse de encima todo aquello que no sea ejército, policía y representación externa para poder seguir compitiendo en el mundo. La razón de ser del Estado en las democracias actuales se reduce a dos funciones básicas: garantizar el monopolio de la fuerza y legitimar el capitalismo. Miren Etxezarreta. Por lo que estoy entendiendo, la razón de ser del Estado dentro del pensamiento neoliberal sería realmente simplemente el ser el garante de las reglas del juego, ¿no? Sí, es el capitalismo en estado puro. Desde el punto de vista de la concepción del Estado, sí. Ahora bien, con una diferencia, y la vemos en la noticia que está circulando hoy precisamente, pero que ya venía de estos días atrás. El Estado acaba garantizando el negocio privado cuando el negocio privado no va bien. El caso de las autopistas. Se han hecho unas autopistas realmente faraónicas que no eran necesarias en muchos lugares del Estado español para ganancia de las compañías que se implicaban en esa inversión, que se implicaban con poco capital propio, con mucho capital ajeno, mucho capital bancario, pero con la garantía del Estado. Es decir, que ahora es muy probable que nos enfrentemos a un rescate de las autopistas al mismo tiempo que se está dejando caer la sanidad o la enseñanza. Y el segundo ejemplo, y más conocido, es el apoyo millonario que ha habido a cajas de ahorro y bancos. Ayer mismo, un representante, un catedrático, que es asesor y representante de la Asociación de Banca, decía, no, que el problema en España había sido solamente de las cajas. No, es que esto es olvidar que ha habido 300.000 millones de entre avales y garantías y ayudas directas de Europa y del Estado español, o sea, de la Unión Europea y del Estado español, hacia el conjunto del sistema bancario, no solamente los 40.000 millones últimos, que son lo que conocemos como rescate bancario. La historia empezó ya en 2008, cuando decían que teníamos el sistema más esto. Entonces, esta es una característica que le diferencia del laissez-faire, laissez-dire, laissez-passer, o como quieras llamar, del liberalismo en estado puro inicial. No, es que sí que se llama al Estado. Y la segunda es, no renuncia a las funciones de Estado represivo, pero no solamente interno, sino externo. De ahí que, por ejemplo, grandes neoliberales, como han sido Thatcher o Reagan, o ya su predecesor, uno de los predecesores de Reagan, Nixon, hayan recurrido a un déficit fiscal enorme con tal de asegurar guerras de dominio externo. Otra de las características sería entonces que se dejan de responsabilidad del Estado, sería la de privatización del beneficio, pero una socialización de las deudas, ¿no? Sí, esto es una de las características del capitalismo en la era de la globalización, y es que ha introducido una variación de la relación tanto a nivel internacional como a nivel de cada una de las economías de cada uno de los países, un desequilibrio entre acreedores y deudores. Es decir, cada vez más los acreedores tienen una posición preponderante y los deudores una posición subordinada. La reforma del artículo 135 de la Constitución española va en ese sentido. Primero hay que pagar. Bien. Eso tiene que ver con una de las premisas del neoliberalismo, y es el que debe es culpable. Es, por lo tanto, tiene que expiar. Esto está profundamente arraigado en el pensamiento, igual que el pobre es pobre porque lo ha querido. En fin, ya hay algunas versiones de naturaleza religiosa aún más exageradas, como bien sabes, por parte de algunos fundamentalistas cristianos, no solo norteamericanos, también españoles. Hemos oído declaraciones últimamente sobre que la gente que tiene hipotecas y que no puede pagarlas, en el fondo pide el tema este de la dación en pago para poder comprarse otro piso, y que el problema es suyo, que arriesgó. El problema es suyo, que tomó una hipoteca, sin ver más consideraciones. Esto, en boca de un diputado del Partido Popular, es realmente sangrante, ¿no? Bien, entonces esto es muy importante. Es muy importante que en un momento dado se ponga por delante de todos los intereses de los acreedores. El liberalismo es el pensamiento político y económico de la clase capitalista, y se puede resumir en los dos puntos siguientes. 1. El Estado debe reducir su gasto al mínimo por dos razones. Ese gasto lo realiza con los impuestos, que por un lado les toca el bolsillo a los capitalistas y por el otro les impide hacer negocio con aquellos ámbitos donde entra el Estado: sanidad, cultura, educación, pensiones, subvenciones. Incluso los subsidios o las cárceles son mercados potenciales para la clase capitalista. 2. Si por definición el capitalismo produce más de lo que los propios trabajadores pueden consumir, manteniendo los sueldos lo suficientemente por debajo del beneficio, ¿qué solución se les ocurre a la clase capitalista para seguir sacando beneficios de toda esa sobreproducción? Muy sencillo, ofreciendo préstamos a los trabajadores para que puedan consumir aquello que por definición no se pueden permitir. Para que puedan consumir, aquello que por definición no se pueden permitir. La deuda no es algo circunstancial, es inherente al sistema financiero. No es la crisis, es el capitalismo. Las personas, por muy fanáticas que puedan ser en sus diatribas contra el capitalismo, implícitamente le rinden homenaje al clamar apasionadamente por los productos que crea. El anticapitalismo sobrevive a base de ordeñar la vaca capitalista. Ludwig von Mises, economista austríaco. Que nuestros hijos sean altos y que unos sean más altos que otros si está en ellos serlo. Por Margaret Thatcher. Las funciones del Estado se dividen en dos tipos: las que deberían ser abolidas y las que bien podían ser privatizadas. Murray Rothbard, economista y teórico político, considerado fundador del anarcocapitalismo. Vamos a retrotraernos un poco unas décadas. Se puede decir que en los años 70 comienzan a ganar prestigio estas ideas, las ideas neoliberales. Y algunas de las cabezas visibles de esta época, de esta filosofía política y económica, fueron la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y la administración de Ronald Reagan. Con este nuevo modelo que estaban implantando, estaban rompiendo con esa especie de pacto con la socialdemocracia tras la Segunda Guerra Mundial que había originado el estado de bienestar. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Por qué en este momento? Bueno, en primer lugar había habido una cosa que se llama la Guerra del Vietnam, que en el caso de los Estados Unidos le había llevado a un importantísimo déficit fiscal, cosa curiosa para uno de los predecesores, políticos predecesores, de lo que luego sería la disciplina fiscal, ¿no? Es decir, que los equipos de Nixon estaban en íntima relación con los equipos que posteriormente dan la doctrina por parte de Reagan. Eso le llevó a Nixon a romper con el sistema monetario salido de los acuerdos de Bretton Woods, del patrón, bueno, era anterior el patrón oro, la relación entre el patrón oro y el dólar, es decir, emancipó el dólar, desvinculó el dólar de las reservas de oro. Eso le llevó a una posición de nueva fuerza del dólar, acompañada siempre, no hay que olvidarlo, del poderío militar capaz de imponer. Ese es el primer hito. El segundo hito es que hay una crisis de sobreproducción, es decir, la capacidad de producir bienes, mercancías, servicios, etcétera, del sistema es enorme y no está dispuesta a venderlo a menos de un precio, es decir, no está dispuesta a socializar los bienes y servicios que se han producido y prefiere, en un momento dado, no bajar, por así decirlo, los precios y extender pues el bienestar que pudiera derivarse de esos bienes y servicios, si es que eran útiles para la sociedad, esa capacidad de sobreproducción que lleva a un descenso de la tasa, o sea, de la ganancia, en definitiva, del capital, le lleva a buscar nuevas vías. Bueno, en un momento dado, una de las contenciones que tenía el capital era que los salarios se indexaban en el mundo occidental, eso no hay que olvidarlo, es decir, hay que hablar de los principales países de la OCDE, Unión Europea, Canadá, Unión Europea o, mejor dicho, Comunidad Económica Europea en aquel momento, Canadá y Estados Unidos, es decir, que el mundo es mucho más grande. Pero bueno, en lo que era el modelo hegemónico, los salarios se mantenían vinculados al aumento de los precios y había una especie de ten con ten. Tú no haces la revolución, no hay que olvidar el contexto en el que se daba posterior a la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes con Keynes, es decir, en los momentos de ascensos revolucionarios, o sea, Keynes es hijo de esos momentos y es uno de los que teorizan, bueno, pues vamos a través de la oferta de una intervención monetaria muy importante a asegurar un gasto social con tal de asegurar también la paz social, o una inversión pública con tal de asegurar la paz social. Es una especie de capitalismo, entre comillas, inteligente para asegurar su propia pervivencia. Eso se rompe precisamente con Reagan y con Thatcher, y lo que dicen, no, hay que meter, es decir, si tenemos una crisis hay que meter mano donde sea. Y entonces hay una doble presión que es muy clásica, por otro lado, en el capitalismo. Una presión sobre los recursos, sobre la naturaleza, no voy a entrar en ello en este momento, pero hay una intensificación de los procesos de explotación del medio natural y un desprecio, por así decirlo, hacia la renovación, hacia la sostenibilidad de los recursos, y por otro lado, un ataque y se produce a donde hay que producirlo, en primer lugar, es a romper la capacidad de resistencia. Cada uno tendrá la opinión que tenga sobre los sindicatos norteamericanos o británicos, pero claro, eran el muro de contención desde el punto de vista salarial. Entonces, en primer lugar, Reagan le rompe a los trabajadores aeroportuarios el espinazo, que eran una de las puntas de lanza, por así decirlo, de la resistencia a la baja salarial, y Thatcher rompe la resistencia de las trade unions con la salvajada que hace con los mineros, ¿no? Bueno, esto ya es historia conocida. Tenían que lograr bajar, pero para bajar los salarios hay que bajar también los derechos sindicales. Es decir, hay que cambiar la correlación de fuerzas en las empresas y en la sociedad. Y entonces inician una batalla desaforada, por así decirlo, de desprestigio de la sociedad, bueno, las palabras estas de Thatcher, de la sociedad no existe, ¿no? Que estos días nos lo han recordado los periódicos, lo que hay es individuos y familias. O las palabras de Thatcher diciendo lo que va bien a los patronos ingleses va bien para el Reino Unido. Es impresionante, ¿no? Porque es estar por encima, por supuesto. Es decir, ellos saben en qué clase están. Atacan sin ningún temor y no buscan ya el equilibrio. Se produjo, por lo tanto, un cambio en el modelo de ganancia, por así decirlo. ¿Ese cambio cuál fue? Que lo importante, una vez hechas estas operaciones, era empezar a inyectar, durante un tiempo hubo un dinero muy fácil, a que la gente se endeudara. Aquello de del viejo arrese franquista que dijo lo de convirtamos a los proletarios en propietarios, es decir, empezó a haber un crédito fácil para comprar casas, etcétera. Cuando me has avisado de que me ibas a llamar, he buscado una referencia que me parece interesantísima, de Cristóbal Montoro y de Guindos. En este momento ellos están diciendo, bueno, usted asumió, bueno, el Partido Popular, los teóricos, por así decirlo, que defienden el sistema, usted tomó los riesgos. Bueno, pues Montoro decía en 2003, el 2 de octubre, el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla incesantemente de la economía de ladrillo. La previsible y deseable estabilización del precio de la vivienda y la creación de un sector de la construcción es fundamental para la economía española. Pero de Guindos, y ya termino esta larga respuesta que te estoy dando, porque eso les llevó a un modelo, ¿no? Es decir, este modelo del propietario, ¿no? De Guindos lo que dice, y esto dice, sí, es cierto que las familias están más endeudadas, pero está aumentando la riqueza patrimonial y financiera. Y hay unos activos que se transmitirán a las generaciones futuras. Año 2003, 10 años después, el balance es terrible. Esto es una de las consecuencias de la financiarización de la que te he empezado hablando como característica del neoliberalismo. Las políticas económicas o político-económicas neoliberales hicieron hincapié en la desregularización, especialmente del sector financiero, la flexibilización en el mercado laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción del poder de los sindicatos. Uno de los objetivos de desregularizar el sistema financiero, ¿no? Lo que permite ese proceso, ¿no? De financialización de la economía. Antes de preguntar sobre este proceso, ¿en qué consiste lo que es la economía financiera y en qué se diferencia de la industrial o de la agrícola? Bueno, en teoría, vamos, primero en teoría, ¿eh? Sí. Ayer, de nuevo, la Asociación Española de Bancos nos dio la doctrina clásica en el sentido mejor de la palabra, es decir, lo que siempre se ha venido diciendo y había un cierto consenso de lo que es un banco. Es decir, bueno, un banco es un tomador de dinero, de gente que ahorra y invierte en la gente que necesita el dinero para mover negocio o para adquirir bienes o poder usar nuevos bienes, etcétera. Tanto bienes de equipo como, en su caso, bienes de uso y consumo, ¿no? Bien, esa es la teoría. Sí. En la práctica, los bancos se han convertido fundamentalmente, todo el sistema financiero, se ha convertido en un comprador y vendedor de dinero mediante este tipo de nuevos productos, de los derivados, los futuros, etcétera. De tal manera, y no voy a meterme más en el Estado español, pero es evidente, pondré solo un ejemplo, que a nivel mundial, hay que constatar que el 95%, 96% de las transacciones de dinero que se hacen diariamente no tienen relación con compra y venta de servicios ni de bienes, es decir, no se corresponden a una actividad comercial, sino que es compra y venta de dinero como dinero. Sí. Segundo, pongamos por ejemplo el caso español, pues en el caso español, por ejemplo, el tema de la bolsa es que es un verdadero chiste. Uno puede por la mañana vender a un precio o comprar a un precio, pero que no paga hasta el final de la sesión, con lo cual, sin mover dinero, puede tener beneficios. Sin haber arriesgado dinero, y eso es lo que está ocurriendo, son movimientos especulativos, en el caso de la bolsa española, como en otras bolsas, De manera que el dinero ya no tiene que ver con si tal o cual compañía ha descubierto un nuevo componente tecnológico que la va a situar mejor en el mercado, ni si ha hecho un buen ejercicio económico porque ha tenido una buena gestión, sino si tal o cual compañía en un momento dado a mí me interesa comprar o vender y crear en torno a la misma expectativas, burbujas, en definitiva, o no, o deflaciones, y en el diferencial gano. Bueno, en el caso español, el otro ejemplo es que los bancos están comprando al Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo es una de las encarnaciones del neoliberalismo en Europa. El Banco Central Europeo están comprando el dinero al 1,5, y sabes que no lo están reinvirtiendo en el sistema productivo, sino que lo están directamente comprando la propia deuda del Estado español. Y a un interés mayor del que lo han recibido, además. Mucho mayor. Claro. Bien, entonces, estas son características que le diferencian de este sistema financiero real del sistema ideal. Segundo, que el sistema productivo, me decías, o la industrial o agrícola, el sistema agrícola está basado en que el valor añadido se sustancia en un bien o en un servicio. No hay que olvidar que estamos en una economía con un elevado grado de terciarización, que cubre unas necesidades y teóricamente en el mercado hay una demanda de esos bienes. En fin, el sistema productivo es un oferente. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha dislocado? Que en las mismas compañías, como en un momento inicial te decía, lo importante ya no es esa posición en el mercado de compra y venta de productos, cuanto la realización de ganancias rápidas. De ahí que está habiendo una descapitalización efectiva de muchas empresas. Por lo que me estás diciendo, precisamente este sistema financiero, esta economía financiera, no tiene nada que ver con la producción de bienes y servicios, llamémoslo necesarios para la sociedad, y lo que hace es simplemente especular. Y representa el 95% de los intercambios de dinero, vamos. Efectivamente, por eso tenían que desregular. Tú no puedes tener un sistema de transacciones financieras regulado, como en otros momentos de la historia ha existido. Aunque quiero poner aquí un pequeño paréntesis. No confundamos esos años de pacto social que configuró un tipo de sociedades del bienestar, por así decirlo, que es el fenómeno que hemos, en el caso de este español, lo hemos cogido tarde y muy, pero bueno, que es el fenómeno europeo o incluso el fenómeno norteamericano. Esto es una excepción en la historia del capitalismo. Ojo, esos 30 años míticos de keynesianismo o de capitalismo, entre comillas, menos malo o bondadoso, incluso son una excepción. Es decir, antes había unas salvajadas que llevaron a guerras terribles de competencia y después hemos tenido esto. Entonces, la desregulación del sistema financiero era fundamental. Segundo, la necesidad de políticas monetarias expansivas para inyectar lo que un buen amigo, Daniel Albarracín, llama anabolizantes en el sistema. Todo el montaje que se desmonta en 2007-2008, es decir, con la crisis de las hipotecas basura, etcétera, etcétera, es el sistema que estaba basado en ese endeudamiento o apalancamiento generalizado de empresas, familias, individuos y la propia actividad, digamos, de la administración. Compren, compren, compren, gasten, gasten, gasten, ¿no? Crédito masivo y un acudir a los mercados financieros permanentemente como si la bola fuera a ir continuando, siempre hubiera negocio. Por eso cuando estalla la burbuja de la construcción en el caso norteamericano o en el caso español, son casos diferentes, de pronto aquello del rey se queda desnudo, ¿no? La metáfora esa de que baja el nivel del mar y se ve quién estaba. Eso lo utiliza mucho Warren Buffett, que es uno de estos especuladores. Que cada vez que habla sube el pan. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, era fundamental eso. Deregulación, políticas monetarias expansivas y basar toda la lógica del funcionamiento del sistema en la ganancia de obligacionistas y accionistas. Con 7.000 despidos, las acciones aumentarían entre un 12 y un 18%. Con 10.000, entre un 22 y un 26, y los accionistas estarían satisfechos. Esta reunión es para fijar mi parte de prima, digamos que mi prima por despidos. Cada despido supone un ahorro de unos 4.000 euros de media por mes. Me quedo el mes 13, ustedes los 12. Unos 3.000 por despido. ¿Qué tal el vino, tío Bruno? Mark, tu banco obtiene beneficios y tú despides a la gente. ¿Cómo llevas eso? Muy mal, tío. Sí, muy mal. Eso no contesta mi pregunta. El banco se estaba hundiendo. Teníamos que salvarlo. Despedir a gente. Para salvar 100.000 empleos. No me vaciles, Mark. Llevo mucho tiempo oyéndolo. Sangráis a la gente 3 veces. Una, la bolsa quiere sangre. Deslocalizáis y el trabajador se va al paro. 2, lo sangráis como cliente. 3, con la deuda en Europa sometéis a los países y se sangra el ciudadano. Y como el trabajador, el cliente y el ciudadano son el mismo, le jodéis 3 veces. Creo que el dinero lo pudre todo, sí. Esperaba más de ti. Gracias, tío. Aunque deberías estar contento. ¿Por qué? ¿Porque se deslocaliza y se fabrican parados? ¿Porque se aumentan los precios para enriquecer a los accionistas? ¿Y porque destruyen el modelo social para pagar la deuda? ¿Porque tú haces una bonita carrera? No, porque yo hago realidad tus sueños de juventud. ¿Mis sueños de juventud? ¿Tú y tus camaradas con qué soñabais? ¿Con el triunfo de la Internacional? ¿Está aquí? El dinero no conoce fronteras, el trabajo tampoco. Oye, mira, ¿ves este juguete? Lo compré en Londres, de marca alemana, fabricado en Indonesia. Por niños. Puede ser. Pero no sé si el mundo con el que soñabas habría alimentado a esos niños. Nuestra Internacional lo conseguirá. También trabajo para eso. Una rosa es rosa porque huele. La música es música cuando emociona. Un amigo es un amigo porque está a tu lado. Un banco es un banco cuando sientes que tus ahorros están en buenas manos. Deutsche Bank. El banco. En los años 90 se crea o se refunda de alguna forma el proyecto de Unión Europea, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto, digamos, con este proceso de financialización? Desde el punto de vista neoliberal, es decir, este punto fundacional de los tratados de Maastricht de 1992, ¿tiene algo que ver con esta financialización de la economía? Sí, de hecho, la moneda única, el euro, en el caso de la eurozona, es la forma en la que los sistemas de financiarización de la economía se encarnan en la Unión Europea. Si te das cuenta, el euro... Otro debate, si ahora es conveniente o no salirse del euro. Es un debate muy interesante que lo están manteniendo algunos economistas en Grecia, en Portugal, también en España. O sea, no me meto en ese debate porque esa es otra cuestión. Es una discusión de gran calado estratégico-táctico para los pueblos que están afectados por el euro. Pero en aquel momento, el euro, de hecho, no tiene un respaldo en sí, en un mercado único, no en una instancia política, no hay un correlato con instancia política. Segundo, el euro no depende ya más de la voluntad democrática indirecta expresada a través de los políticos que son elegidos, sino directamente se desvincula la autoridad monetaria, el Banco Central, de la autoridad política, es decir, tiene total autonomía. Es muy diferente al sistema norteamericano, porque el sistema norteamericano, la Reserva Federal de los Estados Unidos, es un acuerdo entre los bancos emisores de moneda, de los bancos que emiten el dólar, que tiene un reconocimiento público, ¿eh? Y entonces la Reserva Federal tiene autonomía, cierta autonomía respecto a la política, depende más del presidente de lo que parece, pero bueno, tiene autonomía, pero responde ante unos inversores privados que son los bancos reconocidos con capacidad de negocio con el dólar. No es así. En el Banco Central Europeo es con dinero público de los impuestos, tuyos, míos y de los demás, que se dota a un organismo una capacidad de intervención en la economía, con una cuestión, y ahí es una de las claves neoliberales. Ese Banco Central compuesto de dinero público no acude a intervenir en las economías públicas, sino en las economías privadas. Es decir, no puede financiar un problema de un Estado, un problema coyuntural o estructural, si puede el de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que se da con el euro? Se da inmediatamente la necesidad, como hay, la convergencia es nominal, no es real, no se han creado las condiciones efectivas de armonización, de convergencia real en los sistemas de redistribución, en los sistemas fiscales, etcétera, etcétera, lo que se tiene que dar inmediatamente es disciplina, política de austeridad. Esa política de austeridad combinada, es decir, esto es, a veces es difícil de explicar, no de entender, sino de explicar, porque el Banco Central, al mismo tiempo que ha impuesto unas condiciones desde la creación del euro de disciplina fiscal y de austeridad, hay momentos en que de pronto le interesa, por lo que fuera, a ese sistema bancario del que antes hablamos, inyectar dinero, y de pronto hay un crédito muy fácil. Entonces, estamos continuamente jugando. Disciplina para los estados, indisciplina para las empresas y la banca. Esto es lo que ha producido algo que tú antes planteabas. ¿Qué pasa con el endeudamiento? El endeudamiento fundamental en el Estado español es privado. Y dentro del privado, mayoritariamente empresas, y concretamente empresas del IBEX 35, de las principales empresas que cotizan en bolsa, y de los bancos. Y de los bancos españoles. De ahí que esté tan preocupada la banca alemana con la banca española, porque la banca alemana, igual que invirtió en Grecia, invirtió también aquí. O sea, dio crédito fácil. Como no pueden responder a ese volumen enorme de deuda, se está haciendo lo que tú decías antes, un traspaso de deuda, una socialización de deuda. Está el Estado asumiendo riesgo por cuenta privada. Aquí el problema fundamental de la deuda no es desde que se construyó el euro y desde los acuerdos de Maastricht y de los planes de estabilidad, no es la deuda pública. La deuda pública española aún no ha llegado a la alemana en relación con su PIB. No hemos llegado al 100% todavía, por cierto. Hace nada era muy, muy baja, ahora sí. Lo malo es que no para de subir. El problema es la deuda privada. Que es el conjunto de la deuda española, es el 400% del PIB español. De esa deuda, la deuda estatal, del montante total de la deuda, la deuda pública, perdón, de las administraciones, es en torno al 16-17. La privada particular, es decir, los que compran los pisos, 21. Pero las empresas de la construcción, las empresas del IBEX, incluyendo las empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, tienen aproximadamente 40%, y el restante, es decir, el mayoritario, es de un 30%. El restante mayoritario es de los propios bancos. Este es el modelo que se instaura a partir de modelo real que se instaura a partir de Maastricht. Pues claro, necesitan desarrollar Maastricht en lo que se ha llamado, ese es un acuerdo originario, ¿no?, de un déficit fiscal controlado en una cifra mágica que es el 3%, que no se sabe por qué, ¿eh? Podía ser el 3, el 3,5, el 2 o el 5. Cuando el déficit fiscal, mientras haya actividad efectiva, ordenada, económica, puede ser incluso necesario para poder invertir o gastar y luego recuperar. Pero el segundo es la necesidad de unos pactos de estabilidad. Los pactos de estabilidad se basan en una filosofía, y es: no hay alternativa. Y es falso. Hay alternativas. la política económica de los diferentes gobiernos electos está limitada precisamente por estos pactos de estabilidad, ¿no? Está limitada a un estrecho margen, es decir, hay unas reglas de juego que hay que seguir que impiden políticas demasiado intervencionistas o de control por ejemplo, del sistema financiero, salvo para salvarlo del derrumbe, claro. Estos pactos de estabilidad realmente limitan el juego democrático o el juego político pues a un margen muy estrecho, ¿no? O sea, el viejo lema de izquierda y derecha pierde todo sentido cuando el margen de maniobra es mínimo, ¿no? Sobre todo pierde sentido en los márgenes de la oficialidad del sistema, no en la sociedad. Yo creo que en la sociedad sigue funcionando, que hay unas políticas que son de derechas, las haga un partido socialdemócrata o las haga un partido conservador, y hay alternativas. Por eso yo, incluso desde un punto de vista económico, social y técnico, había alternativas a Maastricht y a los pactos de estabilidad. Efectivamente, los pactos de estabilidad disciplinan a los gobiernos y les impiden capacidad, es decir, les restan soberanía. Eso es indudable, y además les lleva a una situación que estamos viéndolo, y tozudamente la quiere negar la capitana de la Unión Europea, Angela Merkel, a pesar ya de los anuncios de un sector de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es el gran látigo de las economías, que conste, y de los pueblos, pero claro, sus analistas pues están llegando a una cierta conclusión a la que ya mucha gente habíamos llegado antes, y es que las políticas de austeritarias o de austeridad están produciendo estancamiento, recesión del desarrollo y parón, por así decirlo, de la actividad económica. Es decir, que llevamos varios semestres decreciendo, no quiero meterme en esa terminología. Sí, puede ser que me equivoco en estos momentos. Efectivamente. Estamos perdiendo capacidad de generación de valor en la sociedad, ¿no? Y luego lo que hay que discutir es si el valor son submarinos, sustancias submarinos, atómicos o en comida para la gente, ¿no? Pero bueno, estamos decreciendo en el conjunto, en ese indicador malo, pero bueno, orientativo, que es el PIB, ¿no? En segundo lugar, está propiciando esa concentración de la renta y la riqueza en una minoría. Es decir, estamos llegando a la situación, como ya es conocido en España, que las rentas del capital y las rentas no salariales son superiores a las salariales por primera vez en la historia del cómputo que tenemos. La obsesión es la persecución de una rentabilidad muy alta, que eso nos ha llevado, por otro lado, a los desvaríos como es este de las preferentes, ¿no? Esos beneficios que necesariamente tienen que ser elevados, tengo derecho al beneficio elevado e inmediato, bueno, lo que están haciendo es destruir empleo, deteriorar también el consumo y las condiciones de vida de un montón de gente, y la pequeña y media empresa, desde luego, tiene una atonía absoluta en el terreno de la inversión, es decir, está paralizada, y eso tiene efectos de nuevo depresivos y contradistributivos, es decir, que son medidas que van a favor del ciclo y van contra la salida de la recesión. El entramado financiero es, en cuestiones de interés o de, digamos, de conceptos básicos, puede ser bastante entendible, pero a nivel visual es bastante complejo, bastante más que en la época en la que el enemigo era el rey absolutista o una dictadura militar. Sin embargo, el capital financiero está relativamente centralizado bajo el mando de grupos relativamente reducidos como resultado de la fusión y absorción de instituciones bancarias y de empresas. A donde quiero llegar, ya para acabar, es que aunque aparentemente el entramado del poder económico está oculto, difuminado, no es un ente impersonal como a veces nos intentan vender. Está formado por grupos de personas concretos con unos intereses concretos. La pregunta que va a colación de todo esto es, ¿la teoría de la lucha de clases sigue estando vigente? Sí, aunque no lo sepa la clase obrera, aunque no se dé para percibida. Yo en esto cada vez más me gusta pues citar a Soros, por ejemplo, a este gran especulador que hizo temblar a la libra esterlina cuando dice, por ejemplo, cosas tan sensatas como la verdadera crisis no es la que estamos, sino la que puede venir en caso de producirse el cambio climático. Bueno, porque no es un ecologista precisamente Soros, pero me gusta también de nuevo citar a Buffett, ¿no? Porque ¿qué es lo que él dice? Él dice, hay lucha de clases y la mía la está ganando. Es decir, es verdad que hay una conciencia, un empoderamiento, empleando de forma viciada esta palabra, de la clase dominante, y eso es clarísimo en las políticas que el Partido Popular está aplicando en este momento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo. Es decir, que tenemos derecho al negocio, sí, y la sanidad, la enseñanza, etcétera, son los nichos de negocio que hay. Es decir, son gente que hace negocio al calorcito, no son los grandes emprendedores, al calorcito del Estado, pero tiene una conciencia de clase clara. ¿Qué es lo que tienen enfrente? Yo creo que hay una derrota ideológica, una desorientación táctica, política, por parte del conjunto de los que se reclaman de la izquierda en el plano político y en el plano social. Pero yo creo que una manifestación de lucha de clases evidente es el movimientos como el de los afectados de la hipoteca. Por eso, porque ahora la lucha de clases también es entre acreedores y deudores, no solamente entre explotadores y explotados. Otra manifestación es las movilizaciones de la juventud precarizada por un trabajo digno, por poder respirar, ¿no? Son movilizaciones que han tenido manifestaciones distintas en distintos sitios, que en el caso de las que yo conozco mejor, que son las madrileñas, tienen esa expresión que nació en el 15M pero que ha continuado. Yo creo que son expresiones de la lucha también, las resistencias sindicales que está habiendo. En Euskadi habéis tenido varias huelgas. Y otra que se avecina. Sí, claro, y la que se avecina. De entidad, son manifestaciones. Lo que ocurre que no estamos en los términos de la lucha de clases convencional que conocíamos, por así decirlo, conocíamos sus claves, donde había un reparto de papeles diferente. Se está reconstruyendo o refundando, o como le quieras llamar, pone el re que sea, es decir, innovando el conflicto social. Pero el conflicto social existe. Está ahí. Efectivamente. Y bueno, esperemos que alguna vez cambien los vientos y empecemos a ganar los buenos. Bueno, en eso estamos, ¿no? Por lo menos somos más. Sí. Solo hace falta ponernos de acuerdo. Manuel, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor dónde reside el poder realmente. Efectivamente, y lo de los nombres y apellidos que tú decías es así. Es una minoría muy pequeña que encima se casan entre ellos. Recientemente, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II ha sacado un documento en el que muestra el entramado, por así llamarle, amistoso y matrimonial que hay en torno a los intereses de la privatización del canal. Eso, al final, es una minoría muy pequeña en los bancos, en la industria, en la propia administración, que está perfectamente entrelazada y sabe dónde quiere llegar. Oye, pues muchas gracias por haberme llamado de nuevo. Vale, muchas gracias por atendernos. Muy bien. ¿Qué opina de la situación? Que es propicia. Es durante las crisis que se crean las diferencias y se amasan fortunas. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9. ¡Eñola! Irola y Ratia, 107.5 FM. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, Erirola y Ratia. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Os recuerdo que estáis escuchando las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy away. Que esto es la linterna de Diógenes, un programa de historia, de filosofía, de política, de economía, de reflexión. Buonasera, señorina, kiss me. Donde todo lo humano tiene cabida. Buonasera, señorina, kiss me goodnight, but to let do that to the pot, bona body boat, but to the bottle boat, buonasera. Un programa, La Linterna de Diógenes, que podéis escuchar todos los miércoles de 7:30 a 9 en esta radio libre. A través del 107.5, como os he dicho. A través de internet en la página web de la radio, www.sindominio.net/irola. Desde donde también os podréis descargar los diferentes programas emitidos y por emitir. Bueno, los que aún no están emitidos los podréis descargar, obviamente. Un programa en el que, a través del que yo os prometo, me comprometo a no faltaros al respeto, a no tomaros por tontos ni por tontas en ningún momento y a no insultar vuestra inteligencia. Por lo que no espero, nunca he esperado y nunca esperaré que aceptéis así, sin más, todo lo que aquí se dice. Pues lo interesante del juego, lo interesante de este programa, lo interesante de la reflexión es el camino, no las conclusiones. Por eso me gustaría mucho más daros que pensar. Que deis vueltas a las ideas, le deis más vueltas y más vueltas. Para que sacáis vuestras propias conclusiones. En eso consiste el pensamiento crítico, ¿no? Y vamos a ir terminando con la frase de la semana. Un abrazo a todos y todas. ¿Quieres dejar de pertenecer al número de los esclavos? Rompe tus cadenas y desecha de ti todo temor y todo despecho. Epicteto. ¿Quieres dejar de pertenecer al número de los esclavos? Rompe tus cadenas y desecha de ti todo temor y todo despecho. Epicteto. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.